Bienvenidos una vez más a la asignatura de Gestión de Bases de Datos y Archivos Audiovisuales. Estamos con la práctica 4, Analítica Web. Esta práctica ha consistido en analizar las estadísticas del uso del blog mediante imágenes demostrativas. Estas imágenes, ya sea en forma de gráfica o listado, nos han permitido hacer un seguimiento del alcance que ha tenido el blog dentro de la red. La práctica nos ha guiado por los distintos departamentos que ofrece WordPress.com para realizar esta analítica. Empecemos por la gráfica de volumen semanal. Esta gráfica hace un seguimiento de las visitas y visitantes que ha recibido el blog desde la semana de su inicio. Además, hace una diferenciación entre aquellas visitas que son dentro de la página y las que han sido sindicadas. En este caso, el blog ha tenido 53 visitas totales, siendo 19 ellas en la semana 12, que es la más frecuentada. Respecto a la procedencia geográfica de las visitas, en este apartado se muestra un planiferio en el que se localiza la situación geográfica de la que proceden todas las visitas. Para este blog, las visitas siempre han sido dentro de España, por lo que el mapa solo muestra coloreado la parte de nuestro país. En las entradas más visitadas, los posts más vistos del blog se despliegan en un listado en el que se muestra que la página de inicio es la más visitada, con una gran diferencia, con 46 visitas, mientras que la segunda entrada con más visitas es la que contiene el primer podcast con solo 4. Mientras que en los enlaces entrantes, las referencias han sido las siguientes. En las visitas recibidas al blog desde un enlace entrante, destacan las que provienen del blog Qué Indecisión de Vida, de WordPress.com, y sus entradas son 20 en total. También hay algunas visitas que han sido desde enlaces en Twitter. Y en cuanto a los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda, no hay ningún motor de búsqueda que haya sido utilizado para acceder a este blog, por lo que no hay palabras clave disponibles. En el caso de haberlas, las palabras más probables para su búsqueda serían Escola Puericantores, Escola Puericantores Granada, Escola Puericantores de la Catedral o ese tipo de búsqueda. Y con esto finalizamos la pieza de audio de la práctica 4. Espero que la analítica web le haya resultado interesante. Les dejo con la cancioncilla.